primero Carlos Lozano de la Torre, gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Maestro Juan de Dios Castro Lozano, su procurador de derechos humanos, atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República. Licenciado Rafael García Fernández, delegado de la Procuraduría General de la República. Diputado Kendor Gregorio Macías Martínez, presidente de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Fernando González de Luna, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Maestro Luis Fernando Muñoz López, secretario del H. Ayuntamiento. Licenciado Antonio Javier Aguilera García, jefe de gabinete del Estado. Licenciado Miguel Romo Medina, secretario del Gobierno del Estado. General Brigadier del Estado Mayor, César de la Sancha Villa, comandante de la 14ª Zona. Maestro Miguel Ángel Breceda Solís, presidente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. Distinguido Presidium, distinguidos invitados. Las instituciones públicas generan durante su vigencia un sistema de creencias que guían el trabajo de quienes laboran en ellas. Se trata de ideas aceptadas tácitamente por los servidores públicos que permanecen el tiempo suficiente hasta adquirir vida autónoma y que son reconocidas por los miembros de la institución independientemente de que se encuentren expresadas en leyes, reglamentos o manuales. Dentro de la persecución del delito existen varios de estos paradigmas que han orientado durante años la labor del Ministerio Público. Un ejemplo de ello es el trato entre Procuradurías de Justicia y Comisiones de Derechos Humanos, que siempre se supuso como de rivalidad y lucha. Las Procuradurías desoían a las comisiones y éstas exhibían las deficiencias de aquellas. Algunos miembros del Ministerio Público estaban convencidos de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos era su adversario y que sus recomendaciones solo representaban críticas infundadas a sus labores. Hoy las cosas han cambiado. En materia de Procuración de Justicia y Derechos Humanos, por instrucciones del gobernador Carlos Lozano de la Torre, hemos iniciado una nueva política de coordinación que ha llevado al Ombudsman y al Ministerio Público a trabajar en forma conjunta, reconociendo la importancia del primero para mejorar la calidad del trabajo de los segundos. Al ceñirlo dentro de los parámetros que significa el respeto al debido proceso. En nuestro país, el problema más grave de justicia no es el del reconocimiento a los derechos humanos, sino la inadecuada aplicación de medios para su protección. De aquí, la trascendencia del debido proceso, ya que es el mecanismo para hacer valer los derechos fundamentales. Entre las prerrogativas protegidas por el debido proceso encontramos la libertad personal a través de la prohibición de detenciones ilegales, la integridad personal mediante el trato digno en la detención, investigación y prisión, así como las garantías judiciales de presunción de inocencia y derecho a la defensa, legalidad y recursos efectivos para las víctimas. Principios que orientan al nuevo sistema de justicia penal promovido por el actual gobernador del Estado y que definen la necesidad de contar con una nueva ley que organice y estructure al Ministerio Público de Aguascalientes. En muchas ocasiones, cuando falla el debido proceso, es porque faltan normas que garanticen la satisfacción y respeto de los bienes jurídicos. Por ello, y en acatamiento a la Recomendación General número 19 dirigida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los gobiernos de todas las entidades federativas, se publica hoy en el Periódico Oficial del Estado la circular para prevenir y sancionar la práctica de cateos contrarios a la Constitución, dirigida a todos los integrantes de las Procuradurías de Justicia de los Estados. Para el Ministerio Público, como garante de la legalidad, es de la mayor importancia el respeto a la norma, como también lo es el principio de presunción de inocencia, que significa una doble garantía. Por un lado, asumir que toda persona acusada es inocente en tanto y cuanto no se demuestre lo contrario, y por otro, que es inaceptable la fabricación de culpables. Acusar a una persona a sabiendas de que no ha tenido intervención en un hecho delictivo es un acto deleznable, más aún si se emplea la tortura. La Procuraduría General de Justicia no tolerará ninguno de estos hechos y se compromete a investigar y procesar a los servidores públicos de cualquier institución y de cualquier nivel que participen, toleren o encubran dichas prácticas clandestinas o que opacan la legalidad. Estamos convencidos de que la labor de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos transparenta la actuación de las instituciones de justicia, razón por la cual la Procuraduría a mi cargo ha aceptado y cumplido dos recomendaciones que el Ombudsman local nos ha dirigido en el presente año. Y también sostenemos que para mejorar el acceso a la justicia es necesario mejorar la infraestructura de la entidad encargada de prestar el servicio público de investigación y persecución de los delitos. En atención a ello, reorientamos los trabajos de adecuación de estas instalaciones para vincularlos con las necesidades derivadas de la especialización de las agencias del Ministerio Público y la exigencia ciudadana de un trato más digno, pronto y eficaz. Estas obras son el reflejo de la voluntad de cambio de la Procuraduría de Justicia, institución que después de muchos años reanuda el camino de la renovación, consciente de que en el compromiso por garantizar la seguridad de los ciudadanos, apenas hemos iniciado el camino. Muchas gracias. Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos.